que la Biblia nos habla de que vendrá un día, dice el versículo 3, vendrá un día en que se va a declarar por fuego, o sea, bajo el juicio de Dios, todas las obras que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo, 2 Corintios 5:10, sean buenas o sean malas. Es muy importante que nosotros como cristianos comprendamos que debemos tomar en serio la vida cristiana y cobrar conciencia de lo que dice el Salmo 92. Señor, enséñame a contar mis días de tal manera que traiga sabiduría a mi corazón. El cristiano tiene que cobrar conciencia de que cada segundo y minuto que pasa en nuestra vida no lo volvemos jamás a poder recobrar. Cada día que tú no has leído la Biblia, cada día que no le has hablado a alguien de Cristo, cada segundo que desperdicias viendo tonterías en la televisión, cada día que pasas haciendo cosas vanas, huecas y superfluas, es tiempo que nunca vas a volver a recuperar. Si tan solo supiéramos qué día vamos a morir, cambiaríamos de una forma determinante nuestra manera de vivir muchos cristianos. Si supieras que nada más tienes una semana de vida, estoy seguro que cambiarías totalmente tu perspectiva respecto al futuro y a tu destino eterno. Pero vivimos creyendo que tenemos toda la vida. Ese es el problema. Creemos que vamos a llegar a los 70, a los 80 años de edad, a los 90 años de edad, y la Biblia dice, ¿qué es vuestra vida, Santiago 4? Sino como un vapor que aparece y desaparece de repente. Así es nuestra vida. Cuando llegas a los 30, 40 años de edad, te das cuenta que entre los 14 o 15 años de edad y entre los 25 años de edad, más o menos son 10 o 12 años en lo que se llama la juventud divino tesoro, entre ese tiempo se cree que el mundo es suyo. El joven le dice al papá, tú viejo, ¿qué me tienes que enseñar? Creemos que podemos hacer con lo que queramos con el cuerpo. Y al llegar a los 30, como dicen en mi tierra, a Chihuahua, ¿cuánto apache? A Chirrión. Ahora sí tengo 30 años, y si me caso, ¿y qué le voy a ofrecer a mi esposa? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿En qué gasté mi juventud? ¿Qué estudié? ¿En qué me preparé? Y comenzamos a contar el tiempo diferente a como lo contábamos, ¿verdad?, cuando éramos jóvenes. Y comenzamos a adquirir una nueva madurez. Muchos de ustedes cuando se casan a los 25, 30 años de edad y por primera vez tienes el bebé en tus brazos, comienzas a entender, ahora entiendo a mis padres, ahora que soy papá. Ahora que tengo este niño veo la vida con otra perspectiva. Caray, de veras, la vida es dura, tengo que trabajar, tengo que ser responsable. Ya no puedo pensar como cuando tenía 18, 20 años de edad. Y así nos vamos enfrentando la vida y descubriendo que tiene la vida un propósito y un significado. Hace una semana vino a nosotros un político de aquí del Estado de México, me reservo su nombre, y este político es el secretario particular de uno de los más grandes políticos del Estado actualmente. Y se convirtió la semana pasada, el domingo, allá en el servicio en México, en el norte, de un mensaje que compartimos de Juan el Bautista sobre los secretos de la humildad. Este es un hombre de 72 años de edad. Y me dice, señor Alducin, yo he vivido 72 años, de los cuales 50 y tantos he vivido en la política. He estado, ¿verdad? Tuve una secretaría, he estado de gobernante de un estado, ahora trabajo en el Estado de México, y por primera vez cuando escucho la Biblia, descubro que hay otra dimensión y otro mundo, y que la vida es más seria de lo que me imaginaba. Y ahora que yo tengo 72 años, lo único que yo anhelo es pasar los últimos años de mi vida conociendo y pidiéndole perdón a Dios de todas mis cosas que hice antes de conocer a Cristo. Dios lo tocó impresionantemente a este político mexiquense. ¿Y cuántos como él necesitan enfrentar la realidad de que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte y prepárate para encontrarte con tu Dios? Tarde o temprano tú y yo nos vamos a presentar ante un tribunal cósmico en el cielo, donde vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en esta vida. ¿Qué has hecho con tu vida si esta noche murieras? Vamos a ver, pues, en la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, vamos a ver algunas palabras originales en el griego, para poder entender que en la Biblia encontramos términos que nos describen la palabra recompensa. Y la principal palabra griega en el Nuevo Testamento para recompensa es mistos, como suena, M-I-S-T-H-O-S, mistos, y sus derivados, la cual se usaba en el griego clásico para poder describir la paga que se le daba a un obrero por su trabajo. Si tú trabajas en una fábrica, tú vas a la fábrica y ¿qué es lo que te están dando? Te están dando un jornal, te están dando un salario en nuestro idioma, ¿verdad? Ya la palabra jornal casi no se usa. Te están dando un pago porque te están pagando lo que tú hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste? Trabajar en esa fábrica. Entonces, tú haces algo y recibes algo proporcional a tu trabajo. Dice Mateo 20, versículo 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña, que en este caso aquí es Dios, dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el mistos, que se tradujo jornal, otras Biblias han traducido salario, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Aquí nos damos cuenta, pues, que la Biblia nos habla de que se les va a pagar un salario, un jornal a los cristianos. Y va Dios a mandar a que nosotros recibamos en proporción a lo que trabajamos para Dios. La Biblia describe recompensas continuamente. Por ejemplo, vamos ahora a 1 Corintios 9, versículo 25, donde el apóstol Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, está hablando de los atletas en las olimpiadas griegas. Ellos son los atletas. 1 Corintios 9, 25. Ellos luchan para recibir una corona corruptible. En las olimpiadas se entrenan y se abstienen de helados, de grasas, no van al cine, muchos los aíslan de sus esposas por 2 o 3 semanas antes de competir en el atletismo, los futbolistas, la selección mexicana, 3 o 4 meses tienen que entrenar antes de del campeonato mundial de fútbol y no ven a su familia por mucho tiempo. Los jugadores de fútbol americano hacen cientos de sacrificios para poder finalmente que les entregan una coronita o el trofeo del premio de fútbol. Fíjense todo lo que se sacrifican por algo corruptible, por algo que no tiene valor eterno. Dice Pablo, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, imagínate una pista de atletismo que salga Carl Lewis, que es cristiano, es hermano nuestro, que ganó 8 medallas de oro en las últimas 2 olimpiadas, y este negrito que salga corriendo y de repente se salga de la pista y agarre carretera para Chiconcuac. Digo, ¿qué van a hacer los jueces? Mira, Carl, tú estás mal. Tú tienes que jugar de acuerdo a un reglamento. Porque hay un reglamento, y el reglamento dice que hay que dar la vuelta a la pista, que tiene 400 metros. Y después de tantas vueltas, si no te sales, si no brincas, si no metes el pie y corres lícitamente, entonces se te da un premio. En el fútbol hay un manual que se llama reglamento, y hay un árbitro encargado de que ese reglamento se cumpla. A ver, espérame tantito, no es gol, es offside. Entonces se anula el gol, ¿por qué? Porque el reglamento lo dice. A ver, cuidado, chiquito, te vi que le hiciste así dentro del área chica. Eso se llama penal. Y vamos a castigar al equipo contrario disparándole a 11 metros contra la portería. Entonces, se juega conforme a las reglas. Y en la vida cristiana hay reglas. Y muchos de ustedes quieren hacer trampa en la vida cristiana. y no se puede. Porque hay un juez que nos está viendo, que es Dios. Y si nosotros, cuando lleguemos al final de nuestra vida, al recibir las recompensas, Dios saca el reglamento y te dice, ah, mira, aquí Panchito en tal parte hizo trampa, y en tal parte llegó a la iglesia con cara de San Martín de Porres, pero llegando a su casa, lo que oído lo que le dijo a su mamá. Mira, este era diácono de la iglesia, a ver, ven para acá, Filomeno, pero en la casa trataba a su esposa como sirvienta. A ver, esta muchachita tenía cara de Sor Juana Inés de la Cruz, pero en su casa nada más vieras cómo trataba a su madre y cómo tenía con su novio relaciones sin que nadie se enterara. Todas las cosas saldrán a la luz. Los pecados de algunos de nosotros pueden permanecer ocultos por un tiempo, pero Dios los va a sacar a la luz. Dice en 1 Corintios 9:26 que un boxeador, ¿cómo boxea? No le hace así, ¿verdad? No, el boxeador está atento para tirar un jab a la mandíbula o aquí, pero si le pegan los golpes bajos, lo descalifican. Entonces, un boxeador no puede comenzar así, salir al ring, ¿verdad? Dice Pablo, yo no puedo pelear al aire, ni puedo correr como loco. No, dice el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí se nos revela la forma como debemos de jugar en la vida cristiana. No se puede ser cristiano sin tener nuestro cuerpo como nuestro esclavo. Otra vez, yo no puedo tener victorias ni recibir nada en el tribunal de Cristo de recompensas mientras mi cuerpo, cuando estuve aquí abajo en la tierra, no estuvo puesto como mi esclavo. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, mi cuerpo no me va a dar órdenes. Mi cuerpo me dice, en la noche, a las 10 de la noche, una tacita de atole con 3 tamalitos, y tiene así la panza el hermano, ya que pesa como 15 kilos de más. O la hermana, ¿no? Mi cuerpo me dice, mira esa muchachona, qué varo, qué guapura. Y Dios me dice, Armando, en tu mente solo debe existir el cuerpo de tu esposa. Pero yo le hago caso y compro videos pornográficos y revistas pornográficas, y aquí en mi mente acaricio sueños e ideas y fantasías sexuales que Dios va a sacar a juicio el día que Él me juzgue. Y aunque haya ganado 50,000 almas, no tendrán absolutamente nada que ver, porque no jugué lícitamente, hice trampa. Mi cuerpo, dice Pablo, lo pongo en servidumbre. Versículo 27, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, el apóstol de Dios, el león de Dios, el gran Pablo que escribió 4, 5, 6, 7 cartas en el Nuevo Testamento, que fue arrebatado al tercer cielo, ese cristiano más grande, que es el más grande que ha existido después de Cristo aquí en este mundo, él mismo tenía un temor. ¿Qué temor tenía Pablo? Pablo tenía temor de que él podía ser puesto en la banca. Eliminado es la palabra griega adokimos, que significa sin poder ser utilizado, a la banca. Y el temor de Pablo era de que lo único que lo podía sacar del juego de la vida, de la carrera de la vida, de la pista que tenemos enfrente para correr todos, es no disciplinar su cuerpo. Muchos de ustedes, hermanos cristianos, han olvidado que formamos parte nuestro ser de 3 componentes. 1 Tesalonicenses 5:23. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Armando, me dice Dios en 1 Tesalonicenses 5:23, tu cuerpo guárdalo irreprensible, tu alma y tu espíritu. Y hay muchos cristianos que su espíritu, y se alimentan, y la palabra, y buena teología, y están con su mente también alimentándolo, pero sus cuerpos no están puestos en disciplina. No tienen disciplina para hacer ejercicio, no tienen disciplina para comer, comen carnitas, comen tacos de seso, comen tacos de tripas, comen de todo, y no estoy diciendo que está prohibido, pero hay que ser moderados y hay que saber dónde, cuándo y cómo comerlos. A todos nos encantan los antojitos, pero yo no me voy a parar en la carretera Cuernavaca en Tres Marías a comerme una quesadilla. ¿Por qué? Porque quiero guardar mis intestinos y no me quiero contaminar. El hecho de que una marchanta tenga media hora al aire los frijoles, ya tienen bacterias. ¿A qué le tiro entonces? Prefiero comer en mi casa frijolitos y no comer tanto en la calle. ¿Por qué? Porque cuido mi cuerpo. Que ya la báscula me dice, te pasaste 5 kilos, es mi responsabilidad no estar gordo ni subir de peso. Hermano, es que las hormonas, ¿sabes una cosa? En los campos de concentración de Hitler nunca hubo gordos. No hay pretexto. No hay pretexto. Todo es por comer, ¿verdad? Hermano, es que tú tienes que aprender a hacer lo que hizo Job. ¿Se acuerdan lo que hizo Job? La Biblia dice que Job hizo un pacto con sus ojos de no ver a ninguna mujer que no fuera su esposa. Y muchos de ustedes como varones deben hacer este pacto, debemos hacer este pacto. Te prometo, Señor, que durante toda mi vida, de lo que aquí queda, no tendré otra mujer en mi mente ni en mi corazón que no sea mi esposa. No es que yo nunca he adulterado. Jesús dijo que no necesitas adulterar físicamente. Cualquiera que mira a una mujer para, ¿qué? Desearla, codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio. Y lo mismo con las mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que, ay, como quisiera ese hombre, ese sí sería mi mero machín, si me casara con él, no que mi esposo con el que estoy casado. Y las mujeres también fantasían, ¿verdad? Y hacen cosas que solamente Dios va a sacar en el día del juicio. Pero si nosotros nos arrepentimos hoy en esta noche de cualquier pecado de imaginación o corporal o físico que estemos cometiendo, hoy la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y sabes una cosa, que los pecados que han sido cubiertos por la sangre no saldrán a la luz porque están bajo la sangre. Entonces, ojalá que no te agarre el día del juicio o el día de tu muerte sin pecados que hayas confesado ni te hayas arrepentido, porque vas a lamentar y ya nunca podrás recibir misericordia. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Una de las disciplinas más buenas para disciplinar nuestro cuerpo es el ayuno. Ayunar es una disciplina que nos ayuda a restringir nuestros impulsos que el cuerpo nos pide, porque el alimento es el impulso más importante y necesario. Y cuando comienzo a ayunar por lo menos un día a la semana durante toda mi vida cristiana, y de vez en cuando 2 o 3 días, y por qué no cuando Dios me mande una semana o 3 o 4 o 40 días, yo estoy listo y voy a descubrir el poder tan grande que Dios me da en su espíritu, porque mi cuerpo me pertenece y está bajo el control de mi espíritu. Dice en Romanos 8 que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Vean en Colosenses capítulo 3 lo que Pablo escribe otra vez al respecto. Y es increíble que nuestro futuro eterno y nuestras recompensas estén tan relacionadas con nuestro cuerpo. Colosenses 3, 5 y 6. Dice Pablo, hagan morir, maten, en otras palabras, lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, están relacionados con nuestro cuerpo. Quiero que observen detenida y cuidadosamente lo que se nos advierte y exhorta a hacer: hagan morir. ¿Cómo puedo hacer morir dentro de mí estos impulsos? ¿Cómo los podemos hacer morir? Pregunta. Respuesta: no dándole de comer. ¿Cómo los hacemos morir? De inanición. Había un misionero que llegó al África y convirtió al jefe de la tribu de salvajes. Y se fue el misionero y regresó 5 años después a la misma tribu y le preguntó al jefe de la tribu: ¿cómo vas en tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó: he descubierto que dentro de mí hay 2 tigres, uno bueno y uno malo. Y le contestó el misionero: ¿y quién gana? Y le contestó el salvaje: al que le doy de comer más. Dentro de mí está el bien y está el mal. Si yo estoy alimentando mi espíritu con la palabra, con la oración, con el ayuno, con la meditación, con el sacrificio personal, con el autocontrol, que es un fruto del espíritu, si yo estoy alimentando mi espíritu va a crecer, a crecer, a crecer, a inflarse, y cuando el tigrito malo me quiere decir: dame de comer, mi espíritu le va a decir: cállese, ahí se está. Pero si al contrario yo le echo de comer al tigre malo dentro de mí, y películas pornográficas, y películas feas, y revistas indebidas, y estoy mirando todo el día, y comiéndome a las mujeres con los ojos, y pensamientos de venganza, y amargura, el tigreote malo se va a hacer así, grandote, grandote, grandote. Y cuando venga la tentación, y quiera yo enfrentarla, no voy a poder tener fuerza, porque dentro de mí, lo que más he engordado es mi carne. ¿Está claro? Hagan morir lo terrenal en ustedes. En Romanos, vamos a Romanos. En Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, dice: y esto conociendo el tiempo. O sea, es importante, insisto, en que conozcamos el tiempo que tenemos por delante, que es casi nada. Es que, hermano, a lo mejor Cristo viene en el año 2050, a lo mejor, pero el día que tú te mueras, te llegó tu tiempo. ¿Y sabes tú cuándo te vas a morir? No, ¿verdad? Muy bien. Conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente. Escuchen, no en glotonerías, ahí, no abusando de la comida a nuestro cuerpo, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no le den de comer a la carne. Es lo que dice en el original griego: no proveáis para los deseos de la carne, no le eches de comer al tigre malo dentro de ti. Dios, cuando muramos, va a recompensar nuestra pureza. Ahora, en 1 Corintios 15, 58, encontramos que en la Biblia se nos invita a perseverar, a no darnos por vencidos, a no desanimarnos, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos y amados, estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, porque sabiendo, debemos estar absolutamente seguros, debemos de saber que nuestro trabajo en el Señor, lo que hagamos en esta vida tan corta que nos queda, todas las buenas obras que podamos hacer, no son en vano. No son en vano. Jesús lo llegó a medir de esta manera en Mateo 25. Un vaso de agua. Fíjate lo que... ¿Cuánto vale un vaso de agua? No vale ni 5 centavos. En un desierto, $1,000,000. ¿Verdad? Las cosas tienen un precio según desde la perspectiva en que se aprecien. Jesús dijo, si tú le das un vaso de agua, a alguien, por causa de mí, tendrá recompensa en el cielo. Si tú vas a una cárcel y visitas a un enfermo, o vas a un hospital y visitas a un enfermo o a un preso en la cárcel, porque lo vas a hacer por causa de Cristo, porque amas a Cristo y porque tienes amor por las almas, por los necesitados, si vas a un asilo, si visitas a viejitos, a los niños con problemas cerebrales, con síndrome de Down, si los ayudas y hablas en la escuela, testificas, lo que hagas por causa de Jesús tiene recompensa. ¿Estás tú consciente de eso? ¿Estás tú consciente de eso? En Lucas 19, del 11 al 17, vamos a ver, espérenme, mejor vamos a ver Mateo 25. Mateo 25, del 14 en adelante, encontramos una parábola describiendo Jesucristo. ¿De qué forma, cuando Él venga, va a recompensarnos al igual que se recompensa a los trabajadores en esta vida? Dice Mateo 25, versículo 14, el reino de los cielos, Mateo 25, 14, es como un hombre que yéndose lejos, ¿quién se fue lejos? Jesús, hace 2,000 años. Se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús se fue y nos entregó todas las cosas que necesitábamos para poder administrar su iglesia. Nos dejó dones, dice Efesios 4, subiendo a lo alto, repartió dones a los hombres, nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó la palabra de Dios. Y dice la Biblia, en el versículo 15, que a todos nosotros nos dio diferentes cosas. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, en la iglesia no todos tenemos la misma capacidad. Hay muchos de ustedes que eran muy inteligentes desde niños y desde jóvenes. Hay muchos de ustedes que tienen una capacidad para aprender, para memorizar, para asimilar cosas. Muchos de ustedes pudieron acabar una carrera porque Dios te dio la capacidad pensante, intelectual, para que pudieras acabar la carrera de secretaria ejecutiva. Tienes facilidad para el inglés. Otro, aunque le meta 5,000 discos, no aprende ni totonaco. Otros, desde jovencitos ya, los llevas al campo de fútbol y la mueven y la pelota por aquí, por allá. Y a otros, y a eso, a ese no lo puedes meter de torero porque tiene la capacidad de futbolista. A un torero no lo metas de basquetbolista porque tiene facilidad con el capote. A Michael Jordan, campeón mundial de básquetbol, no lo puedes meter en la selección mexicana porque sus habilidades son en el básquetbol. A alguien que le gusta la investigación, no lo metas de carpintero porque él tiene facultades para estudiar una carrera científica o físico, matemático o nuclear, porque le gusta la investigación y los números. A otro le gusta las manos y es manual y le encanta trabajar con las manos. Ese va a ser mecánico, diseñador, experto en electrónica, pero todos tenemos diferentes habilidades. Dice 1 Corintios 4, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que te distinga de los demás? Ahora muy bien, si Dios me dio a mí más capacidad, me dio más revelación, me dio más habilidades, me dio más dones, es lógico que me dio muchos talentos, ¿correcto? Y conforme a todo lo que me dio, más me va a pedir. Versículo 16, el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Aquí vean ustedes que lo que tenemos, lo tenemos que invertir. El que había recibido 2, ganó también 2. El que había recibido 1, fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor, o sea, está hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese, y arregló cuentas con ellos. ¿A qué viene Cristo? A juzgar al mundo y con nosotros arreglar, ¿qué? Cuentas. Versículo 20. Y llegando Él, que había recibido 5 talentos, a ver, ven para acá, tú, a ti te di mucho, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y vean la aprobación de Dios. El Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que va a determinar? ¿Nuestra recompensa cuando Jesús venga? La forma como invertimos lo que Él nos dio. A cada uno de nosotros, Dios, mira, a ti te di la facilidad de la enseñanza, porque nunca te inscribiste como maestra en la escuela dominical en tu iglesia. Mira, a ti te di la oportunidad para la guitarra, y ahí estabas viendo nada más el domingo, y nunca te acercaste a decir las olas de la alabanza: hermanos, déjenme cooperar con ustedes, yo toco el tambor, yo toco el saxofón, mis talentos, la habilidad musical que yo te di, te dice Dios, es para mí, para mi gloria, y la usaste para el mundo. Yo te di 3 coches. ¿Por qué nunca llegaste a la iglesia y le dijiste al pastor: hermano, tengo un coche que me sobra, lo pueden usar ahora que se van a Guadalajara, lo pueden usar el fin de semana para cargar, ahí está disponible para la obra de Dios? A otros les dio tiempo. ¿Cuándo vinieron a la iglesia? Oye, hermano, ¿cuándo puedo venir a barrer aquí el suelo, a levantar las bancas, o abrir la iglesia porque tengo de 9 a 12 el día que no tengo nada que hacer, ¿puedo ayudar en algo en la iglesia? El tiempo que Dios te dio, ¿en qué lo invertiste? Así, conforme a lo que hemos recibido, Dios nos va a pedir cuentas. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al de 2, no le pidió más cuentas Dios, porque Dios nos pide en proporción a lo que nos dio. Dios nunca, nunca nos dará una tarea a realizar donde no seamos competentes para realizarla. A ver otra vez. Dios nunca, si de repente dice Dios: a ver, Pancho, vete misionero al África, y es claro tu llamado, quiero que entiendas esto, no hagas como Moisés: ay, pues no sé hablar y soy tartamudo. Si Dios me está llamando a ser misionero en el África, es porque Dios me ha dado dentro de mí las capacidades y habilidades para poder ser misionero en África. Hermana, ven a ayudarnos a la escuela dominical. Ay, pues es que soy muy bruta y pues no se me enseña a los niños. Si el hermano te dice: ven a la escuela, no pienses en lo que tienes, sino en lo que Dios te puede dar en tu corazón. Al que le dio 5 talentos... le pidió 5 talentos, al que le pidió 2 talentos, le pidió 2 talentos. Cuando Cristo venga, va a haber un campesino ahí en el monte que toda su vida se la dedicó con las vacas y con los borreguitos, y no le dio nada a Dios más que cuidar las ovejas y las vacas y leer la Biblia a su casa. A otro nos dio vivir en la ciudad y predicar. Al campesino no le va a preguntar cuántas almas ganaste, te va a preguntar a ti que vives en la ciudad rodeado de gente. ¿A quién le testificaste en tu iglesia? En tu escuela, ¿a cuántas estudiantes ganaste para Cristo? ¿A tus maestros les hablaste de Cristo? ¿A tu familia? ¿Ganaste alguna alma en tu familia para Cristo? Dios te va a preguntar y pedir cuentas en proporción a lo que nos dio. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo tanto, tuve miedo. Y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Vean ustedes, finalmente, que el arma más grande de Satanás y el obstáculo más grande que tenemos para servir a Dios es el temor. Tengo miedo que si voy con la Biblia con mi familia, me van a decir, religiosa, tengo miedo en el avión. Allá estamos a 3.000 metros de altura y todos en el avión leyendo su Playboy, su cigarro allá. Y a ti te da miedo sacar la Biblia y ponerla así en tu charol donde pon la comida para que todo el mundo lo vea. ¿A ti te da miedo eso? Llegan a la universidad con Marx y el Che Guevara y las revistas y a ti te da miedo entrar a la escuela, a la universidad, al salón de tus clases con la Biblia en la mano. ¿A ti te da vergüenza eso? ¿Te da miedo de lo que dirán? En la India, cuando un hindú se bautiza, sabe que al salir de las aguas, su mamá va a llorar un año. Su papá le va a decir que no le quiere volver a ver. Sus hermanos le van a acusar de traición, porque en la India, convertirse al cristianismo les cuesta la vida. Pero ellos pagan el precio. A ti quiero preguntarte, ¿qué te cuesta por ser valiente y decirle al mundo, soy hijo, soy hija de Dios? Jesús dijo, el que se avergüence de mí, allá me avergonzaré yo también de él. ¿Cuántas veces por vergüenza, por temor, estás escondiendo lo que Dios te ha dado? Ay, pues yo tengo facilidad para el pandero, pero me da pena hacerle así con el pandero. Pues esa vergüenza que tú tienes es enterrar tus talentos, y Dios, cuando venga, te va a pedir cuentas. Porque el temor es el arma que el diablo usa para que nosotros no hagamos la obra de Dios. Y finalmente, el versículo 26, el Señor les dirá a las personas que escondieron su tiempo, sus propiedades, su dinero, las habilidades que Dios te dio, siervo malo y negligente, flojo, pasivo, negligente, perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quítele pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A ver otra vez. Al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Pregunta, ¿cómo le puedes quitar a alguien algo que no tiene? Hace algunos años llegó una viejita a una iglesia que estábamos levantando en un hotel de México. Una caridad, hermano, por el amor de Dios. Y estamos cada día teniendo más y más de esta gente en la iglesia. Yo quiero decirles que no podemos darle dinero a la gente que no produce. A ver, ¿me escucharon? Le damos a un ciego, a un lisiado, a una persona de edad que ya no puede caminar, que ya no puede trabajar, pero a una persona joven, aunque tenga un niño cargando, mejor dile, te doy trabajo de lavandera a mi casa, ven y lávame ropa, ven a mi jardín. Pero Dios quiere y dice que el que no trabaja, que no coma. Si viene alguien a pedirme en una esquina del tráfico dinero y me vende chicles o me quiere limpiar el vidrio, con mucho gusto le doy. A mí me da mucho coraje cuando cristianos se acercan a una persona, le limpio el carro, no, ok, que no te limpie ni que te ensucie, pero dale por ahí dos, tres monedas, hombre. Te está diciendo que él hace algo para ganarse ese dinero. Entonces dale, porque por lo menos te quiere limpiar el coche, por lo menos trae chicles que te venda. Entonces hay muchas niñas que llegan, patroncito, un chicle, no quiero chicle, nomás con chicle, pero le doy monedas, ¿por qué? Porque está vendiendo, la ayudo. El que se compadece de los pobres, Dios también tendrá misericordia de él. Pero si viene una María, una indita y me pide dinero, no le doy, porque le digo, póngase a trabajar, estamos alimentando su irresponsabilidad. Llegó esta señora, viejita a la iglesia, no viejita, perdón, como unos 40 años de edad, y me dice, hermano, vengo a la iglesia que me den caridad porque aquí son cristianos. Le dije, hermana, ¿usted es cristiana? Ah, sí, soy cristiana, y comprobé que era cristiana. Y le pregunté, ¿de qué trabaja? Y me dice, de lavandera. ¿Cuánto gana por pieza de ropa? Me dice, cobro 5 pesos. Le digo, ¿y diezma? Y se me queda mirando con unos ojotes, pues, ¿cómo quiere que diezme si no me alcance? Le dije, ah, pues de cada 5 pesos son 50 centavos de diezmo. Y no importa que usted sea pobre, hay pobres que son más avaros que los ricos. Entonces, a esta mujer, aún lo que no tenía, Dios se lo estaba quitando al grado que estaba llegando a pedir dinero. Y la Biblia dice en el Salmo 37, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que pida pan. Cuando algunos de ustedes, vamos a acabar con esto, como cristianos, lleguen al grado de pedir dinero prestado, es porque ustedes han violado la ley de Dios. No tienes bendición en tus finanzas, no tienes bendición en tu trabajo, porque o no diezmas, o le robas a Dios, o estás desperdiciando, o no estás dando los talentos que Dios te dio para invertir. Al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al que tiene, ay, el hermano, ya viste, se compró hasta Mercedes-Benz. Y ¿sabes una cosa? Dios no está en contra de que el hermano se estacione con un Mercedes-Benz. Pero si tú supieras que ese hermano da el 30% de lo que gana a la obra de Dios. Dios no está en contra que vivas en la Asunción, o en el Pedregal, o en las Lomas de Chapultepec, o que tengas una casa y que tengas 5 coches. Dios está en contra de que seas un avaro. Entonces, hay un concepto equivocado que solamente los ricos son los avaros. Los avaros son aquellos que, aunque sean pobres, no le dan a Dios lo que Dios les pide que le den. Los hombres más ricos de Estados Unidos son cristianos, como el dueño de Colgate Palmolive. Ese hombre comenzó dándole a Dios el 15% de su salario. A los 6 meses le daba el 30%. Actualmente le da el 80% de lo que gana a la obra de Dios. Y mientras más da, más casas construye. Dios no está en contra que tengas 5 millones de dólares en el banco, mientras la proporción de lo que ganas se la das al Señor. Quiero que entiendan esto, para que no crean que tener dinero es pecado. Dios no está en contra de las riquezas, Dios está en contra del amor al dinero. Amar el dinero es la raíz de todos los males, no tener dinero. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias por tu enseñanza en esta noche de tu palabra. Si oyeres hoy mi voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones. Si existe alguna área en la que Dios te habló hoy, a través de la Biblia, y el Espíritu te está convenciendo en tu corazón y en tu conciencia, que Él te ha puesto el dedo en la llaga, no te endurezcas. No te cierres, porque tal vez mañana no exista la misma oportunidad en la que Dios te hable a tu corazón. Es hoy, dice el Señor, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú tienes que tomar una decisión y abandonar tu pecado. Tal vez hoy sea el último día que Dios te haya hablado. No sea que llegue el día en que Dios te diga, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás. Porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas la voz del Señor. No te endurezcas. Si tus pecados en esta noche, dice el Señor, fueren negros, no importa lo que hayas hecho, tal vez has enterrado tus talentos, la sangre de Cristo los va a emblanquecer como la lana. Vengan a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Vengan y compren vino y leche sin dinero, compren pan. ¿Por qué gastan en lo que no sacia, dice el Señor? ¿Y por qué invierten en aquello que no tiene fruto? No os hagáis tesoros en esta tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Haceos tesoros en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, estará tu corazón. Señor, en esta noche redargúyenos, examínanos, saca, Señor, dentro de nosotros la maldad que tenemos, tantas cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Muéstranoslos a través de la iluminación de tu Espíritu, porque queremos ser mejores. Queremos continuar hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Queremos acabar la vida como la acabó tu apóstol Pablo, que dijo: he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. He echado mano de la vida eterna, por lo cual estoy seguro que el Señor me guardará la corona de justicia. Pablo sabía que había una recompensa a sus sufrimientos, a las persecuciones que tuvo, a las críticas que él recibió, a las calumnias, a todo lo que padeció, a sus naufragios, sus torturas, su martirio en el Coliseo Romano. Todo eso ya le fue recompensado, por lo cual nos deja ejemplo para que acabemos nuestra vida con gozo, sabiendo que Él es fiel para guardar nuestro depósito en aquel día y poder echar mano de la vida eterna. En esta noche, arrepiéntete, hermano y hermana en Jesús, de cualquier pecado que te esté estorbando. Si hay alguien que tenga temores para servir a Dios, en el nombre de Jesús, echamos fuera en este momento todo espíritu de temor y de opresión en el pueblo de Dios. No tienes cabida en nosotros espíritu de temor y de opresión. Muchos de ustedes están oprimidos, están atemorizados por las cosas que pueden venir, por el futuro, por la escuela de tus hijos, por tu trabajo. Y en el amor no puede haber temor, porque el temor es tormento del alma. Y esos temores te impiden servir a Dios y enterrar tus talentos. Sé libre en esta noche, sé libre en el nombre de Jesús. Amén.